Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Y bueno, como les había yo platicado, en un momento más les vamos a platicar, repito, que del Festival Cervantino y del Festival Cultural también en Tijuana Arte. Pero oiga, la verdad es que a mí también me da muchísimo gusto porque le doy la bienvenida a Daniel Hernández. Él es el director ejecutivo de este Festival Internacional Revueltas, que, como darles un preámbulo, este Festival Internacional Revueltas, hay que yo lo subrayaría, puesto que estos cuatro personajes, verdaderamente, que además yo conozco a esta familia pues de una manera cercana, en algún momento, bueno, tuve el honor y además, me dio el honor de ser su amigo, doña Ofelia Revueltas. Ella es hija de Silvestre Revueltas y que, esto es por mí el ser, ¿no? Yo aficionado a la música sinfónica y entonces, pues gracias a eso, conozco a algunos directores de orquesta, en fin, y ahí es donde yo conozco a doña Ofelia. Es un gran acercamiento a este verdaderamente playa de personajes de la intelectualidad mexicana en la época, un poco ahí, años más, años menos, ¿no? Pero la cuestión también revolucionaria. Y cada uno tiene una personalidad muy, muy definida. Pero no obstante, la constante es que han sido, figuras protagónicas en la historia y en la vida, no solamente, repito, intelectual, pero en la vida cotidiana en el estado de Durango. Además, Durango es un estado en donde yo ya he estado, seguramente si me han visto ahí en algunos programas de tele o en este mismo espacio, aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula, les he platicado también de, hay un museo justamente dedicado a Francisco Villa, están estos estudios, ¿no? Durango tiene una tradición cinematográfica ya de hace muchísimos años, respetado y reconocido mundialmente. También es conocido por sus alacranes, que por cierto ya no hay tantos, en fin, pero Durango, repito, volvemos a esta oferta y una dinámica y una vida cultural verdaderamente rica. De hecho, fíjense, recuerdo, justamente ahorita se me viene a la mente también, me tocó escuchar allí a Alondra de la Parra, en un festival verdaderamente sin precedentes, muy, muy, muy rico en propuestas culturales, repito. Así que, Durango tiene un cariño muy especial para mí. Así que, te doy la bienvenida, amigo, y qué bueno, perdón en este preámbulo, espero no verme. Por supuesto que podría haber dicho muchos datos más, pero prefiero que los digas tú. Y, Daniel Hernández, bienvenido. Gracias, muchas gracias, estamos pues muy contentos por esta invitación, por poder platicarles y compartirle a tu amplio auditorio lo que va a pasar en este nuevo Festival Revueltas, que ya arrancó el día 13 de septiembre y que ha tenido múltiples actividades en gran parte del estado. Es parte de los cambios que hemos hecho en esta visión. Llegamos a 26 municipios, lo cual pues nos habla de casi el 80% de la población de nuestro estado que tendrá acceso a este Festival Internacional Revueltas. Y pues contentos por el recibimiento de la gente y también con un compromiso muy importante. Sabemos que nuestro país está en un momento de reestructuración, de volver a salir adelante, y el Festival Revueltas pues se suma a esta causa, y hemos pues logrado que con la gira que está en los municipios recolectar apoyo para de los estados, y pues algo ha de servir lo que la comunidad artística y cultural pueda aportar para nuestros hermanos mexicanos. Ahora, si tú, oye, por supuesto que es una pregunta, se podría escuchar absurda, pero la verdad, yo sí te podría decir, o te pregunto, y repito, también puede ser o puede sonar comprometedora, dime, yo voy al principio o puedo ir este fin de semana, recomiéndame dos eventos. Mira, si tú vienes el fin de semana del 13 de, de octubre, del 13, 14 y 15, pues vas a tener una oferta muy variada, ¿no? El 13 vas a tener la oportunidad de ir a una gala en la Hacienda Ferrería, es una hacienda muy representativa de nuestra capital duranguense. Ahí va a estar una exposición de Ángel Sarga, de sus dibujos preparativos, este gran muralista de talla mundial nacido en Durango. Entonces se van a exhibir, van a estar los diseños del diseñador mexicano Armando Mafut y la presentación de su libro Premio Nacional de Artes Gráficas, y va a estar una banda de jazz muy importante de Sinaloa que se llama Beretta. Eso va a ser en la tarde-noche. Después, el sábado, pues puedes dar un recorrido en los diferentes museos que tienen, pues, 40 exposiciones en este festival Revueltas, entonces podrán disfrutar de las diferentes exhibiciones de artes gráficas o plásticas, pueden tener un recorrido en los eventos, tenemos 10 presentaciones de libro, después podrán ir a disfrutar en la Plaza Cuarto Centenario el concierto de Pancho Céspedes y Pablo Milanés, al día siguiente podrán ir a los teatros, al Teatro Juvenil que se está haciendo con las diferentes compañías de nuestro estado, conciertos en las calles, subirse a un también pues turismo cultural, ¿no? Pues a los camiones turísticos, conocer la ciudad y en la noche disfrutar a Arnaldo Zúñiga en el Teatro Ricardo Castro. También pues disfrutar, ¿no?, de los diferentes eventos que van a estar alrededor de toda la calle. Es un festival de calle, no es un festival de la gente, entonces... Qué bueno que lo digas. Poetas. Qué bueno que lo digas, porque además, digo, el centro histórico es verdaderamente hermoso. Digo, todo el estado es hermoso, pero bueno, el centro histórico es verdaderamente, hay que caminarlo. Y fíjate que yo hice también, qué bueno que lo mencionaste, yo hice también ese recorrido en este trenecito. Es un recorrido maravilloso y que además sí nos muestra, ¿no? Yo siempre lo recomiendo, Daniel, porque fíjate que es una mucha gente lo critica, pero yo lo recomiendo porque te da una visión muy general, quizás sin detalle, pero sí te puede dar una idea muy general del sitio, a dónde vayas, ¿no? A dónde vayas, claro. En este caso Durango. Y ya, evidentemente, ya los lugares que a ti te vayan llamando la atención, bueno, pues ya tú después regresas, ¿no? Y le puedes ir dando ahí ya más importancia a cada uno que tú escojas, pero de entrada, esta me parece un muy, muy buen mecanismo para poder conocer algún destino, algún sitio. Sobre todo porque Durango está muy bien estructurado, entonces realmente son rutas las que seguimos y que se pueden hacer perfectamente de forma peatonal, entonces sí sirve ser parte de esos camiones de turismo que dan recorridos para ubicarse, no es muy fácil ubicarse en nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Perdón, Daniel, continúa, por favor. Pues bueno, estoy hablando de este fin de semana, ¿no? Aledañamente pues tenemos grandes conciertos de música clásica, homenajes a Silvestre Revueltas, mesas revueltianas, así las denominamos, en las cuales pues diferentes escritores, autores están pues debatiendo, ¿no?, sobre las posturas. Tenemos también pues el ciclo de cine francés, tenemos mucha cinematografía y pues si están en Durango y ya pues recorren la ciudad y todo y quieren tener una experiencia diferente, pues podrán visitar alguno de nuestros municipios y también vamos a tener ahí actividades. Entonces, siento que es un festival diferente, es el nuevo Revueltas, así lo hemos catalogado, porque queremos llegar a todos los públicos. También vamos a tener diferentes expresiones de la cultura, no solamente esta cultura académica, clásica o alta cultura, como la quiera llamar el público. La exquisita. La nice, ¿no? También tenemos la cultura pues popular, ¿no? Tenemos claro, todo tipo claro. De expresiones, porque también yo creo que el mariachi es una de las joyas más importantes que tenemos en nuestro país, entonces también estamos resaltando, tenemos muchos artistas pues locales. Y algo importante que sí quiero destacar de este nuevo Revueltas es el compromiso que se tiene con las nuevas generaciones. De entrada, el equipo que lo está organizando es un equipo de jóvenes y se está buscando, si bien darle el espacio y el reconocimiento que merecen todos estos artistas que han hecho un gran legado, queremos fomentar a los nuevos valores culturales que tiene Durango. Nuestro estado ha sido cuna de grandes figuras como los Hermanos Revueltas, de los cuales estamos muy orgullosos, pero también tenemos a Fania Nitú, a Dolores del Río, a Ricardo Castro, grandes figuras claro. ha dado Durango, y creemos que es momento de generarlas y de comprometernos con los nuevos talentos que tengan pues la forma, ¿no? Y nosotros ser facilitadores para que tengan un alcance nacional y mundial. Sí, sí, fíjate que también digo, qué bueno que lo mencionas. Oye, una pregunta también, Daniel. ¿Habrá sí. algún familiar, algún participante participará? De la familia Revueltas, sí. Este año no hemos tenido acceso a convocarlos. Claro, tenemos claro. ya comunicación al final de, ya cuando ya estaba el programa, pero pues es de nuestro interés, ¿no? Es nuestro interés total que la familia sea parte de este festival, porque al final de cuentas es la familia de ellos a los que estamos representando sí. y a los que tenemos que pues dejar en alto, ¿no? Es un legado finalmente, y es un legado importantísimo que dejó y que trascendió no solamente el estado, Daniel, sino que, bueno, a nuestro propio país. Así que, pues Daniel Hernández, de verdad, todo género de éxitos, les va a ir muy bien. Te mando un abrazo y nada más, rápidamente, ¿cuándo termina? Acabamos el 28 de octubre, vamos a terminar en el municipio de Lerdo, en la comarca lagunera. Tenemos un espectáculo de música vernácula y ahí es donde terminaremos. Sí. Perfecto. En la capital estamos del 4 de octubre al 22 de octubre. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Daniel Hernández, muchísimas gracias. Los esperamos en Durango, gracias a ti. Seguimos en contacto. Bueno, pues ahí está Daniel Hernández con con esta información. Esa es mi recomendación para que, bueno, pues fíjese, ya está el Festival Revueltas. Dejamos para la próxima, por favor, les prometo, porque voy a tener toda la información del Festival Cervantino. De hecho, voy a estar transmitiendo desde allá. El Punto Crítico Radio Fórmula estará desde allá, desde el Festival Internacional Cervantino. Así que, por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle, lo invito a que no se vaya. Seguimos aquí, tenemos muchísima información, repito, en el Punto Crítico aquí en Radio Fórmula. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.